sello de Víctor Hugo. La mañana. Una persona independiente, fiel al justicialismo, con excelentes lazos con la mayoría de la dirigencia, pero no lo va a encontrar en reuniones, en conciliábulos. Realmente él tiene peso específico, nunca llegó colgado de la boleta de los Kirchner. Puso futuro entre los votantes y la elección del 2009, el futuro de su hipotética presidencia, y me parece que en el campo se usa la expresión de probar la tensión de la red, ¿no? Cuando le ponen electricidad al alambrado para que las vacas no se escapen. Y bueno, me parece que la repercusión que obtuvo su muy moderada expresión fue una repercusión enorme. Yo creo que tiene sobradas credenciales para ser candidato a presidente. Honestamente creo que Loli expresa el país normal, que en el cual a mí me gustaría vivir. Una persona que tiene sus ideas claras, que las expresa, que es más bien callado, dice lo que tiene que decir. Fíjate que la frase es, esta vez lo pensaría, y se ha armado un revuelo fenomenal. Todos conocemos a Lole. Siempre Lole me estuvo bien ubicado, porque es un hombre que ha demostrado tener capacidad de conducción, hombre también que ha dejado una impresión de honestidad en su gestión. Ha dependido siempre de él decir, bueno, quiero participar, nunca lo he hecho. Yo creo que él tiene necesidad de instalarse para ganar las elecciones de senadores de este año en la provincia de Santa Fe, y de alguna manera se ha posicionado con esto de dejar la puerta abierta a las presidenciales del 2011. Como yo le he dicho en varias oportunidades, él tiene dos problemas. El primer problema es de una pertenencia política. Él no puede ser candidato del kirchnerismo sin terminar de definirse kirchnerista, y en esa ambigüedad está hoy. Y la segunda es que para ser candidato a presidente en el 2011 nos tiene que derrotar en estas elecciones del 2009 a nosotros en Santa Fe, cosa que no le va a ser sencilla. Expresiones de Roxana Latorre, de Rafael Bielsa, de Narváez, Dualde, Giustiniani. En realidad, le digo, senador Carlos Reutemann, podríamos llegar a unas 25 opiniones de importantes personalidades de la política a partir de lo que usted dijo o no dijo, que esto es lo curioso. ¿Cómo le va, senador? Buenos días. Buen día, ¿cómo está, Víctor Hugo? Bien. ¿Puede aclarar un poco qué es lo que dijo o lo que no dijo? Bueno, primero que las palabras son interesantes, ¿no es cierto? Creo que van de un lado hacia el otro y bueno, cada uno con sus matices son interesantes. Y ahí alguien lo dice, uno de los que habla, lo dice claramente, dice, lo pensaría, evidentemente lo pensaría después de las elecciones de legislativa del 2009, si es que yo llegaría a ser candidato en el 2009 de las legislativas de la provincia de Santa Fe, que como usted sabe, es una de las 8 provincias que renueva las 3 bancas a senadores, renueva 9 diputados, y a su vez también Santa Fe tiene elecciones a intendentes que algunos renuevan, todos los presidentes comunales de la provincia de Santa Fe, 315 presidentes comunales, se renuevan la mitad de los consejos municipales de toda la provincia de Santa Fe, así que evidentemente el primer paso para la provincia de Santa Fe son las legislativas del 2009, y lo que yo digo claramente es que con un resultado opuesto en el año 2009, evidentemente posteriormente se pensará en el 2011, a lo cual ya hay algunos candidatos justicialistas lanzados, ¿no es cierto? O sea que creo que no dije nada que tome o tomó la importancia que tomó, ¿no es cierto? Me da la impresión de que de una pequeña frasecita pensaría, después de la elección en el 2009 se armó todo lo que se armó, nada más, es muy simple, ¿no? De todas maneras, si le fuese bien en el 2009, sí. El hecho de decir se pensaría en el 2011 lo involucra. ¿Y usted en qué más podría pensar si ha renovado su banca de senador que no fuera en ser candidato a la presidencia para el 2011? Bueno, evidentemente teniendo un resultado positivo desde la provincia de Santa Fe y diríamos representando al justicialismo, evidentemente de cara a las elecciones del 2011... me imagino que se agregará un nuevo candidato a los que ya están lanzados. Creo que está lanzado Rodríguez A, Alberto Rodríguez A, está lanzado el gobernador de Chubut, Das Neves. Da la impresión de que los movimientos de Felipe Solá prevén una posible candidatura y evidentemente no lo descartaría también a Juan Carlos Romero, así que ya le nombré 4. De todas maneras, usted es muchísimo más fuerte que todos los que ha mencionado, senador. Que usted sugiera un escenario que lo involucra para el 2011 hace pensar en un fortísimo candidato por el lado del peronismo, no sé si por el lado del kirchnerismo, bueno, lo hablamos más adelante. Pero yo le digo una cosa, hace bien en nombrar usted la palabra peronismo. Ahora, si usted hace un poco memoria, fíjese cómo se resolvieron las candidaturas del justicialismo o peronismo, fíjese cómo sucedieron en el 2003. En el 2003 se aprueba un sistema electoral que fue prácticamente una ley de lema. Participó Menem, Kirchner, participó Rodríguez Sáenz, me parece que participó un cuarto candidato. Fíjese cómo se resolvió una situación de una candidatura por el justicialismo. En el 2007, la candidatura oficial o justicialista, si usted le quiere decir, o peronista, fue diametralmente opuesta. Se resuelve con la fórmula aprobada por un congreso. Así que fíjese cómo se da una candidatura dentro del justicialismo, que normalmente se daría por una interna, diríamos que participen los candidatos y el que gana, gana, y el que pierde, acompaña. Pero bueno, se lo doy como anécdota para analizar cómo se resolvieron las dos fórmulas presidenciales de las últimas dos elecciones, ¿no? ¿Qué margen hay para que pueda ser lógico pensar que usted dice, siendo tan potable candidato a la presidencia, deja la puerta abierta para poder serlo, solo para fortalecer sus posibilidades en la provincia de Santa Fe al renovarse, al tener que renovar su condición de senador? Pues eso lo dice claramente Giustiniani en el reportaje. Él dice que lo está usando, diríamos, para potenciar la candidatura en la provincia de Santa Fe, que es una elección difícil para el justicialismo, porque todos sabemos que gobierna el socialismo, pero no está hecha con esa especulación como lo presenta Giustiniani. Estoy hablando claramente de que para nosotros la elección provincial, no se olvide que el socialismo derrotó al justicialismo después de muchos años, el 2009 es una elección importante. Y deduzco que evidentemente el que sale con un triunfo de la provincia de Santa Fe, que es una provincia grande, queda bien posicionado hacia el futuro. Es todo lo que yo digo. Después cada uno interpreta esas palabras y la especula hacia un lado o hacia el otro, pero no estoy diciendo nada que no conozcan lo que están en el ambiente político. Es una de las provincias grandes e importantes del país, ¿no? Otra fuerte especulación del ambiente político, si usted está del lado de Kirchner o no. A mí, como simple observador y ciudadano, me da la sensación de que no estaría tan del lado de Kirchner cuando ocurrió lo de la 125, pero al mismo tiempo son muchos los que están convencidos de que en el fondo de su corazón usted lo quiera, Kirchner. Mire, a ver, es un tema que en estos días es recurrente. En principio, yo he compartido gobernaciones, diríamos en tiempos similares, Kirchner gobernador de Santa Cruz, en dos oportunidades, ¿no es cierto? Yo en el 99-2003 fui gobernador, Kirchner también lo era. Los conozco de hace muchos años como gobernador y posteriormente como presidente. Yo pertenezco al justicialismo y evidentemente debo decir de que hay políticas que hizo Kirchner desde el inicio de su gestión allá en el 2003 que evidentemente todos apoyamos. Pero hay algunas cosas también del gobierno de Kirchner, usted lo dice claramente, el tema del campo, que no es Kirchner sino que es la presidenta actual, han cometido, como yo lo dije en privado y públicamente, un serio error con respecto al campo por mal asesoramiento o porque me parece que las personas que lo han asesorado, en el tema campo lo han asesorado mal, ¿no es cierto? Y creo que tuvimos en eso una posición que yo la dije siempre en privado antes de hacerla pública y evidentemente el tiempo nos dio la razón. El tema del campo es un tema que se agravó, hoy el campo está peor que antes de la 125, agravado por una sequía, diríamos, en gran parte del país. No le cuento lo que es la provincia de Santa Fe en el centro-norte, que va a ser un verdadero desastre a partir de este momento hacia adelante, porque hay muchos productores que están en seria dificultad. En definitiva, diríamos que el principio del gobierno de Kirchner creo que tomó medidas acertadas, como el tema de la corte o el tema de la refinanciación de la deuda, y en algunas cosas yo he tenido discrepancias que se las he planteado. Es así de simple, pero yo pertenezco al justicialismo, ¿no es cierto? Porque ahí después aparece alguien que le dice es menemista, es dualdista, es kirchnerista, es romerista. Cada uno le agrega un ista que se le da la gana, ¿no? ¿Qué cosas podrían haber cambiado en el país? ¿Qué lectura nueva puede hacerse para que si en el 2009 le fuese bien a usted en este año, hacia el 2011 hubiese una puertita abierta para imaginarlo como candidato a la presidencia, teniendo en cuenta que usted le dijo que no, no a la candidatura, usted le dijo que no directamente a la presidencia en el 2002? Mire, en el tema, a ver, si queremos volver un poco hacia atrás, aquel 2000, primero en agosto del 99, cuando yo había ganado la elección, hubo una pequeña insinuación de proyectarse ya en el 99 para enfrentar a la alianza, pero lo concreto y que es la pura verdad de lo que de muchas cosas que se dicen de aquel no a Duhalde en el año 2002, yo se lo dije el primer día que él me lo menciona en Olivos y le dije que no a una posible candidatura, a lo cual él me respondió que él no quería que yo lo haga público en ese momento por una cuestión estratégica, por una cuestión estratégica de pensar en los candidatos. Evidentemente tenía esperanza que fuera yo, pero dice, bueno, Lole, no lo digas ahora, porque realmente desde el punto de vista estratégico yo tengo que armar una segunda estrategia, que es cuando aparece el gobernador de Córdoba y aparece posteriormente Kirchner. Pero él sabía, a los 10 minutos que hablamos ese día, él sabía que la respuesta era negativa. Después toda esa fábula de los no sé cuántos no, es toda una anécdota, Víctor Hugo, lo quiero decir porque queda como una persona dubitativa o que tenía duda, y no es cierto eso, no es cierto, porque la verdad es la que le estoy contando yo en este momento. Él sabía a los 10 minutos que estábamos en Olivo que la respuesta era la negativa, se da cuenta, o sea, que eso lo quiero aclarar porque siempre aparece este tema vinculado a una duda o no sé cuántas veces no. En definitiva, me da la impresión que con el resultado opuesto del 2009, de la legislativa del 2009, tanto a nivel nacional del oficialismo, la lectura que se hará, tanto de cada provincia, del resultado que se hará, evidentemente va a haber ganadores y perdedores en el 2009. Y usted sabe que en los vestuarios, el vestuario lindo siempre es el del ganador, los perdedores van pocos a verlo, ¿no? En esta fantasía a la que, de alguna manera, queriendo o no, usted ayudó, senador Reutemann, de que podría, si le va bien en el 2009, ser candidato en el 2011. Inmediatamente surge la pregunta, ¿pero lo enfrentaría Kirchner? ¿Pudo haber luchado contra un candidato más débil en su momento, cuando se presentó la anterior ocasión? Kirchner es un peso pesado hoy día en la política, aunque en estos momentos esté desgastado, un poco devaluado por el ejercicio natural del gobierno que siempre conlleva esa posibilidad. Lo que mucha gente se pregunta es, Reutemann, si quiere ser candidato, y se le aparece también Kirchner, ¿qué es lo que haría? Bueno, mire, este es un país muy cambiante, Argentina, o sea, en política hemos visto tantas cosas que aventurar hacia adelante el futuro es un país rápido, cambia rápido de idea, en primer lugar. En segundo lugar, me da la impresión, como le mencioné anteriormente, cómo se resolvieron las candidaturas del justicialismo en las últimas dos elecciones, que hoy por hoy, lo sabemos todo, Kirchner preside el partido con un partido legalmente diríamos constituido con su congreso, etcétera, etcétera, pero así como tuvimos dos formas de elegir los candidatos, tampoco lo sabemos para el 2011. No sé cómo va a resolver las autoridades partidarias, de qué manera van a resolver las candidaturas. Vamos a suponer que en el justicialismo aparezcan seis candidatos, a ver, teóricos seis candidatos, como se lo mencioné. ¿Qué va a resolver, diríamos, el partido? ¿Va a resolver una interna partidaria? ¿Va a resolver una lista de unidad? Yo no se lo puedo contestar, Víctor Hugo, se lo digo con honestidad. Primero, yo estoy en un cargo partidario muy por debajo, y además le estoy dando el ejemplo de cómo se resolvieron las dos veces anteriores, que son diametralmente opuestas. Me Angustia un poco no aprovechar esta oportunidad porque no es frecuente que uno pueda conversar con usted, senador. Le voy a pedir a Luis del Acqua si hay algún intersticio que haya quedado en las preguntas que le he formulado. Luis, ¿querés preguntarle algo al senador? Buen día, Víctor. Buen día, senador. Sí, que, volviendo al tema del 2002, ¿qué fue lo que vio que nada, no le gustó? No existe eso. No existe. Eso no existe. O sea, él vio algo, es una frase que toma la nata en un reportaje que me hace. Pero lo concreto son esos 10 minutos que yo tuve con el doctor Duhalde en Olivos, y él lo sabe claramente que es la pura verdad de lo que estoy diciendo, es la historia verdadera de lo que pasó. Después se tomó su tiempo porque evidentemente al tener esperanza que podía ser yo, después tuvo que armar una segunda estrategia que apareció, creo que de la sota, en un primer momento, y después apareció el doctor Kirchner. Pero bueno, no hay nada raro, no hay cosas raras como ayer publicó alguien de películas raras y cosas raras. Me parece todo una fantasía, un disparate, ¿no? Otro dirigente, Felipe Solá, dice que usted es muy hábil porque está haciendo campaña y diciéndole a la gente, atención, que si me votan a mí, aunque no sean peronistas, pueden estar votando un candidato a presidente conocido. ¿Esto es así? Sí, lo he visto que ha opinado bastante Felipe, pero bueno, él es de la provincia de Buenos Aires, yo soy de la provincia de Santa Fe, cada uno sabe, diríamos, lo que tiene que hacer en su provincia, pero bueno, no, yo no soy, creo que lo que me conocen, que yo no soy tan especulador y le saco tanta punta fina al lápiz, ¿no es cierto? Me parece que ya están haciendo especulaciones de una cosa que yo no soy tan especulador y pienso las cosas tantas veces, ¿no? ¿Alguna vez, senador, en su carrera política le tuvo miedo a un fraude electoral? Mire, no me consta de lo que yo hablo, siendo yo gobernador de la provincia de Santa Fe, pese a que la primera vez tuvimos una elección compleja, ¿se acuerda?, con la ley de lemas, por un sistema que se cayó, pero yo siendo gobernador anulé el sistema, diríamos, electrónico, y fuimos a aquel famoso cuento de contar voto a voto, que demoró como 40 días en saber el resultado de la elección. Pero como hablo ahora como gobernador de Santa Fe, no me consta ni se me ocurrió alguna vez pensar en un fraude, ¿no? Senador, ¿podría recapitular lo más importante que a usted le importa que quede claro de lo que hemos conversado? Bueno, que quede claro, que me parece que lo más claro, y lo quiero decirlo con todas las letras, es primero es el 2009, que no sé todavía si voy a ser candidato en el 2009 en las legislativas de la provincia de Santa Fe, fíjese lo que le estoy diciendo, porque es un tema que no se ha conversado, ni se ha hablado, ni sé por dónde va a venir la conversación, así que mire lo que le estoy diciendo en este momento. Con el resultado opuesto del 2009, evidentemente, dentro del mapa del justicialismo, me da la impresión que hay por lo menos 4 o 5 posibles candidatos. Creo que lo dijo claramente Rodríguez A, está el gobernador de Chubut, va a aparecer seguramente Solá, Juan Carlos Romero, y 1 o 2 más que se pueden agregar, así que ya le estoy dando una media docena de candidatos dentro del justicialismo, que no sé cómo lo van a resolver por lo que ha pasado con anterioridad. Eso es todo lo que le puedo decir. Bien, senador, le agradecemos muchísimo. Espero que le quede claro, Víctor Hugo, espero que hayamos aclarado un poco el panorama. A mí me da la impresión de que sí, es todo sinuoso en política y como usted señala, los escenarios cambian con tanta rapidez que yo en su lugar más o menos recorrería los caminos que usted ha buscado. Le agradezco enormemente esta charla. Bueno, yo le agradezco mucho, Víctor Hugo. Bueno, espero que haya quedado aclarado, que no haya quedado ninguna hay agujero sin contestar, y que nadie haga ninguna especulación posible, ¿no es cierto? Me parece que de esa palabrita que yo dije pensaría, han armado, diríamos, con un fósforo, como publica alguien hoy, un misil, y no es tan así, ¿no? Gracias, senador. Gracias, buen día. La mañana con Víctor Hugo. Cada día, la posibilidad de construir juntos un programa distinto.